Diario del futuro. 28 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro. Y el domingo pasado se realizaron las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina en realidad. Pero vamos a hablar de la política afuera de la villa y la política dentro de la villa, porque en la villa también hay elecciones de justamente de delegados, elecciones que han podido ser posibles luego de una política, de una regularización de esta representación a través de los delegados, una disposición que hizo el juez Andrés Gallardo. Vamos a estar hablando de eso con Cristian Heredia, que nos visita aquí como todos los jueves, corresponsal de Mundo Villa, presidente de la Junta Vecinal de la Villa 21-24 de Barracas. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por recibirnos nuevamente y bueno, y por brindar este espacio para poder contar nuestras experiencias desde adentro, ¿no? Desde los barrios. Hablábamos justamente de que este proceso de regularización de las representaciones políticas dentro de las villas es una disposición del juez Andrés Gallardo, que ahora continúa la magistrada Elena Liberatori y que es consecuencia de un recurso de amparo, si mal no recuerdo, presentado por Facundo Filippo, que exacto, era expresidente de la Comisión de las Viviendas, ¿no? Allá en la legislatura. Por el año 1998, una cosa. Por ahí, exactamente. Y miembro también de la agrupación Colectivo por la Igualdad. Esto empezó con este recurso de amparo, lo continuó el juez Gallardo a través de la Secretaría Villera y lo sigue ahora la jueza Elena Liberatori. Contame cómo se gestó esta idea de representación barrial dentro de las villas y cómo es que sigue ahora. Exacto, bueno, viste la data exacta. Vale recalcar que allá por octubre del 2008 fue cuando fue iniciada, digamos, por ahí la causa judicial en la que se empieza a reclamar y pedir, ¿no?, esto que tiene que ver con las elecciones dentro de los barrios. ¿Y por qué se llega a pedir o a exigir que se hagan elecciones dentro de los barrios? Para buscar representatividad, una representatividad que en este caso representa a los vecinos de los barrios más postergados de la ciudad de Buenos Aires. Y mucha incógnita con esta cosa porque en mi forma, hoy en día, hablando, digamos, como referente o representante de la Villa 21-24, mucho no estoy a favor, digamos, de esto de tener elecciones dentro de los barrios. Sí es muy importante, pero valga la redundancia que se lleva a cabo porque está totalmente ausente el Estado, las políticas públicas no existen en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y por eso tenemos que llegar a este tipo de instancias de representar a los barrios sin recursos. Ser las personas que damos la cara, ser la persona que estamos todo el día con los vecinos y por ahí no tenemos la mínima respuesta de un gobierno de la ciudad para poder resolver problemáticas de lo inmediato, digamos, ¿no? La verdad es que es muy complicado. A ver, tiene sus cosas buenas por un lado, porque, por ejemplo, si se quiere, si lo analiza desde un punto de vista, rompe con la lógica del punterío político, de los punteros políticos, porque sea quien sea el origen político del Ejecutivo, ya no es, digamos, el Ejecutivo el que decide con quién hablar dentro de la villa, digamos, tiene un representante. Vos me decías recién que qué cosas malas también hay de que haya un representante y bueno, dentro de la villa. A ver si me explico por ahí un poquito mejor. En lo que decís vos, la verdad que bueno, es así, pero por otro lado, cuando hablo de cosas malas, me refiero por ahí a que en este caso, que si hablamos del señor Mauricio Macri, con respecto, digamos, a la Villa 21-24, en particular estoy hablando yo, no nos recibe, no quiere recibir y no acepta la Junta Vecinal elegida democráticamente por los vecinos, por esta villa que es la más grande de la ciudad de Buenos Aires, que fuimos electos, así como fue electo él, que hoy es jefe de gobierno y que él se cansa de pedir y de decir que quiere el diálogo con la presidenta. Bueno, en este caso él no recibe a los referentes de los barrios, no los reconoce, y por ahí voy a ese punto, ¿no? Porque nosotros tenemos un mandato, tenemos el respaldo de todos los vecinos de un barrio y necesitamos que el jefe de gobierno esté al tanto de todas las problemáticas internas. Entonces a eso me refiero, cuando no tenés respuesta, cuando no tenés los recursos de la ciudad para sobrellevar, digamos, toda esta problemática. Y en tu caso, como es, vos sos presidente de la Junta Vecinal 21-24, de la Villa 21-24, ¿hace cuánto que sos presidente? ¿Cómo fue hacer campaña? ¿Cómo fue el día a día con los vecinos? El tener que estar ahí, el recorrer la villa, los pasillos, el ir puerta por puerta viendo las problemáticas. ¿Cómo es que te instalaste hasta llegar a ser electo presidente de la Junta Vecinal? Y la verdad que una experiencia muy linda. Fue la primera vez que participamos en la elección. Ya vinieron anteriormente dos elecciones. La verdad que con una, digamos, con respecto a las anteriores juntas vecinales, experiencias muy malas. La verdad que el vecino no estaba mucho de acuerdo con los dirigentes políticos que teníamos en el barrio, porque tenía mucho que ver con esto que decís vos, que eran, vamos a mal llamarlos, punteros. Uh-huh. Punteros que se representaban con X funcionarios políticos, y que cuando hablamos punteros, que estaría bueno que quede claro, que nos referimos a punteros, a los tipos que generan un núcleo de poder a su alrededor para gobernar en un, no sé si el barrio entero, pero por ahí distintas manzanas, a nivel de fuerza, a nivel de violencia, digamos, ¿no? En ese conflicto. Nosotros rompimos con ese esquema, en mi caso, que fue la lista multicolor, una lista que, más que nada, los representantes, los que estamos dentro de esta lista, somos referentes políticos, culturales, digamos. En mi caso, yo soy artista de muchos años, fui uno de los primeros músicos que hubo en el barrio hace 14 años, haciendo buena música tropical, reggaetón, hip hop y todo lo que... la rama que puedas imaginarte, y siempre llevando la bandera de nuestro barrio y haciéndolo resonar en distintos barrios y también en muchos canales de televisión, por ejemplo, no sé, y así mismo poder enseñar percusión, poder enseñar desde nuestro grupo de música a otros chicos a que aprendan a tocar instrumentos y puedan formar sus bandas. Entonces, nuestro laburo fue un laburo más que nada cultural, que fue la esencia de que podamos romper nuevamente con ese estigma que había de la mala política en nuestro barrio, ¿no? Lo anterior no hicieron nunca nada. Lo que nosotros logramos hacer es generar la conciencia de que la gente participe, de que la gente se dé cuenta de que la política en buenas manos es una herramienta esencial para la transformación. Ahora me vas a contar, primero vamos a escuchar unos audios, pero después te quiero preguntar cómo es el día a día, ¿no? Cómo es tener que hacerte cargo de los reclamos de la gente, tener que hacerte cargo quizás de cosas que el gobierno de la ciudad o las autoridades que están a cargo deberían hacerse cargo y no lo hacen. Entonces vos vas y pones la cara con los vecinos. Quisiera preguntarte cómo es esa experiencia, pero primero vamos a escuchar dos audios. Tenemos dos audios acerca de justamente la nueva ley de representación dentro de las villas. Primero vamos a escuchar a Elena Liberatori, la jueza Elena Liberatori, que tiene mucha responsabilidad en esto porque es la que continúa con este proyecto iniciado por el juez Andrés Gallardo. Mundo Villa. Nosotros hemos culminado una etapa que se inició hace 2 años, cuando era el doctor Gallardo el que da comienzo y realiza una parte sustancial de este procedimiento. Nosotros no hemos hecho nada más que terminarlo. Y a mí me parece especialmente importante porque se trata de la inclusión de toda la gente que vive en estos barrios, a la inclusión a la institucionalidad de la que tenemos la gente que no vivimos acá. Por lo tanto, es muy valioso también hacia futuro, porque la elección de los candidatos rompe con la lógica del puntero y con todo lo que implica la legitimidad formal que da haber sido electo en una elección, ser el representante de los intereses comunes, más allá de las preferencias políticas que siempre las hay. Y es la hora de trabajar de una forma democrática y participativa. Hablaba entonces la jueza Elena Liberatori sobre la ley de representación dentro de las villas y de los barrios carenciados. Actualmente es una ley, digamos, del año 1998 que establece esta comisión de coordinación participativa. ¿Se cumple siempre esta ley? ¿Es vigente? ¿Está cumpliendo actualmente? ¿Cómo es? No, la verdad que a eso iba por ahí cuando que tiene los pros y los contras, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas. En este caso, bueno, la jueza lo expresa como el ideal, como lo que sería, ¿no? En realidad, mediante esta ley, que es la ley 148, que está hecha para que se puedan hacer las elecciones, y como dijo la jueza, estuvo Andrés Gallardo anteriormente, hoy está ella, una jueza que vemos muy blandita, una jueza que no acciona como tendría que accionar ante las autoridades del gobierno de la ciudad. Sin embargo, es una de las juezas más cuestionadas por el gobierno porteño. Sí, pero tiene, pues te voy a repetir, hay todo un entramado que la verdad que a nosotros nos complica y mucho. Repito, somos elegidos democráticamente, el barrio se moviliza, el barrio va a votar, como se vota cualquier funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, vota en el barrio por una persona que los represente, por una comisión en realidad, una junta vecinal, no solamente mi persona, sino que somos muchos los integrantes de la junta vecinal, más que nada la comisión directiva, que somos los que estamos al frente. Pero te repito, se complica muchísimo cuando pasa esto. Ganamos una elección cuando vamos y le pedimos al jefe de gobierno una audiencia, que nos reciba, que le contemos nuestra problemática, las las cosas que pasan en el adentro, en lo cotidiano, en el día a día. Son el nexo, recordemos, entre los vecinos y el poder ejecutivo, digamos. Exacto. Entonces ahí se da esto de que nosotros, como siendo la cara visible de los vecinos, tenemos que estar en el día a día, corriendo por la problemática, ya sea por la luz, por el agua, por la cloaca. Y al vecino lo que podemos hacer es contenerlo, es escucharlo, es ver cuáles son las problemáticas, ir, hacemos el laburo de asistencia social, aunque no lo somos tampoco, y en base a eso es ir y comenzar a tocar puertas, ir a pelear y buscar este nexo, ¿no?, con el gobierno de la ciudad, que se complica muchísimo, vuelvo a repetirte, porque sería el ideal que nos reciba el jefe de gobierno, poder plantearle todas estas problemáticas que tenemos nosotros, pero con sentido, digamos, productivo. No queremos llevar, en nuestro caso, problemas al gobierno de la ciudad. Queremos llevarles problemas, pero con soluciones. Nosotros vivimos adentro, nosotros sabemos lo que pasa y sabemos cómo lo podemos resolver. Bien, vamos a escuchar ahora a Luis Cuño de la Comuna 15, también hablando sobre las elecciones en las villas de la ciudad. Mundo de Villa. Nosotros que estamos todo el tiempo atendiendo la demanda concreta, uno sabe cuál es donde debería priorizarse el gasto público. Está claro que un gobierno no puede atender toda la demanda, ni el de la ciudad, ni el de la nación, ni ningún otro en el mundo. El decidir, elegir las prioridades es el primer paso para gobernar. Si nosotros pudiéramos, desde las juntas comunales, empezar a resolver algunas cosas y darle visibilidad, me parece que muchas cosas que lógicamente que un gobierno central no se puede ocupar y una instancia menor, ¿no?, podría hacerlo, podría ir cambiando mucho el día a día del vecino y la vecina. Y en realidad lo que nos encontramos es una situación donde el gobierno de la ciudad ignora a las comunas. Entonces, en ese mano a mano no tenés posibilidad más que lo que haces como un trabajo militante. Escuchábamos a Luis Cuño de la Comuna 15 hablando justamente sobre el trabajo y el día a día y lo que son, lo que significa para los habitantes de las villas las elecciones, encontrar un representante que oficie como un nexo entre ellos, entre los problemas cotidianos y el gobierno o el gobierno porteño, el poder ejecutivo. Yo lo que te preguntaba, como tu experiencia personal, como sos el presidente de una agrupación vecinal, es que crees que votan los vecinos. ¿Crees que los vecinos al momento de elegir votan a un candidato por ser justamente el representante de una expresión política, o votan al vecino, el tipo que está ahí en la puerta a puerta, el tipo que conoce la cotidianidad de la villa, que le interesa la cosa pública del día a día? Bueno, en nuestro caso, por lo menos el ejemplo que te podemos dar en Villa 21-24 es la segunda opción que vos estás dando, digamos, eligió a mi persona y a los que fuimos parte, lo que somos parte de lo que fue la lista multicolor, hoy en día siendo junta vecinal, por eso, por vernos en el territorio, por caminar, por pelear y solucionar cuestiones cuando no éramos parte de una junta vecinal, sino como vecinos comunes. Muchos de los que estamos en las distintas áreas de nuestra secretaría y de nuestra comisión directiva tienen un laburo consolidado muy, muy fuerte a nivel social, ya sea en la rama de adicciones, como Lorena Carol, que es la vicepresidenta de la Junta Vecinal, que trabaja muchísimo con la problemática de adicciones, que está peleando, hoy en día está abriendo un centro para contener a los chicos con problemas de adicción adentro del barrio. Como otros vecinos que trabajan militando día a día, qué sé yo, ayudando a los chicos de la calle. Por otro lado, otras compañeras que laburan en diversas ONG para distintas cuestiones que tienen que ver con lo mejor para nuestros pibes, para la familia, nuestro barrio, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta desde tu experiencia, de lo que significa para vos el día a día estar ahí. Porque debes ver, justamente, Villa 21-24, ustedes tienen el problema importante ahí del riachuelo, los chiquitos salió el otro día sangre. Con el plomo en sangre. Entonces, ¿te pasó de recorrer los pasillos, de estar con la gente, de tus vecinos, que los ves todos los días, y que te recriminen a vos cosas quizás que no puede hacer el gobierno porteño, y tener que poner seguro vos la cara y tener que solucionar problemas? O quizás ver que faltaba una chapa y tener ganas de y que no la ponían desde el gobierno porteño, ir vos y decir, bueno, no, ya voy yo y la pongo yo, con tal de que la gente y los vecinos también. ¿Te pasa eso? ¿Sentís como esa dualidad de decir, bueno, tengo que cumplir por un lado con mi rol y por otro lado una cuestión humana de querer solucionar las cosas? Es así. Bueno, y ante todo, somos vecinos. Voy a repetirte, yo nací, vivo, crecí y me quiero morir en el barrio, pero con un barrio transformado, y esa fue la consigna por la cual me metí en la política territorial, digamos, y por la cual estaba participando de la elección y por la cual también la ganamos. Pasa, como decís vos, muchas veces genera mucha bronca y mucha impotencia, ¿viste? Esto que te digo yo y que lo dijo Cunio también en la entrevista, ¿no? Que sabemos cuáles son las problemáticas y sabemos que direccionando con un mínimo recurso podemos solucionar problemas que por ahí para los vecinos son inmensos, ¿no? Voy a hablar del tema de la gente que ve la vía de Riachuelo, hablemos en general de los vecinos del Camino de Sirga que siguen todavía sin una respuesta. La verdad que todo lo que pasa adentro del barrio se potencia. El vecino, así como te elige como representante, como confía y deposita tu confianza en vos, también cuando se enoja es el primero que va y putea, el primero que va y busca y se saca toda su bronca, ¿no? Toda su amargura. Y bueno, y ahí está el rol de uno de contenerlo, de escucharlo, de explicarle que nosotros, bueno, vamos a ir, vamos a pelear, pero que necesitamos de su acompañamiento, de que en realidad hay un culpable y el culpable tiene nombre y apellido y es el señor Mauricio Macri, es el jefe de gobierno y es ese tipo de política que no llegan a los barrios como tienen que llegar, porque si no las cosas no serían como es hoy en día, ¿no? Repito, hoy en día existen elecciones en las villas. Explícame por qué no hay elecciones, por qué no hay juntas vecinales en Caballito, explícame por qué no hay juntas vecinales en Palermo, ¿entendés? Entonces, se generan juntas vecinales para generar también un quilombo interno entre vecinos, ¿no? Porque no se nos abren las puertas para solucionar estas problemáticas mínimas. Y para cerrar te quiero preguntar, si tuvieras que hacer un balance de tu gestión hasta acá, como presidente de la Junta Vecinal, hasta acá, ¿qué lograste? ¿Con qué te fue bien? ¿Con qué estás contento? ¿Y qué te gustaría que te falta lograr? No, la verdad que estamos consolidándonos, eso es lo que nos gusta. Hay un compromiso muy grande. Para decir lo bueno es que nos estamos haciendo escuchar, que nos estamos haciendo ver, que nos estamos haciendo notar, que decimos estamos, somos parte de la ciudad, que estamos pidiendo inclusión, que estoy pidiendo a grito, aunque suena como muy loco, la autonomía de la Villa 21-24, si este jefe de gobierno sigue manejándose como se maneja y ninguneando todos los oficios judiciales que hay y las demandas que tiene el gobierno de la ciudad por abandono de personas, ya sea con respecto a las ambulancias, ya sea con el Camino de Sirga, ya sea con la problemática de cómo tenemos en otros colegios, y así, bueno, muchísimos amparos que se generan y que el gobierno de la ciudad ignora. Por ese lado, mal, contento porque tenemos funcionando la mesa interministerial en nuestro barrio, la mesa interministerial de la Nación, con el plan ahí, que mediante este plan, mediante la presencia de la Nación adentro de la Villa 21-24, estamos generando y proyectando en lo inmediato una obra para 8 manzanas, que de alrededor de 1.800 familias que van a tener agua y cloaca, algo como histórico en el barrio porque nunca se hizo, y la verdad que esas cuestiones son los que nos dan más fuerza y nos fortalecen para seguir pensando que la realidad se puede transformar, ¿no? Así como hablamos de eso, hablamos de que estamos haciendo el DNI en el barrio, estamos trayendo los camiones de salud de la Nación, estamos haciendo factores de riesgo, estamos haciendo un laburo, la verdad que muy positivo, cosas que nunca se hicieron, peleando por iluminar mejor el barrio a raíz de fuerza, mejorando calles, o cortadas, o pasillos, pero con el acompañamiento de los vecinos. Así que esas son las cuestiones que estamos generando. Conciencia, hacerlo sentir al vecino que tiene que pelear por sus derechos, en este caso por derecho, por constitución que tenemos, y que hay un enemigo, y que el enemigo lo llamamos enemigo porque no nos recibe, porque no quiere charlar con nosotros, no quiere dialogar, y esa persona es el señor Mauricio Macri. Y somos villeros y queremos dejar de ser villeros, queremos ser parte de la ciudad de Buenos Aires. Hablo con mucha bronca cuando digo de agua, luz y cloaca. Pero queremos pagar también la luz, el agua y la cloaca. No estamos pidiendo migajas, estamos en condiciones de pagar los vecinos de los barrios más humildes, pero para eso necesitamos los servicios como corresponden. Bueno, Cristian, gracias como siempre por haber venido a seguir trabajando. Todavía parece que hay mucho por hacer, entonces a seguir trabajando. Gracias por haber venido otra vez aquí a la columna de Mundo Villa. Era Cristian Heredia, presidente de la Junta Vecinal 21-24.